¿qué haría? Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido, perdido, perdido. Continúa esta realización de 11 variedades en verano. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Pedro Piedra. Un fan de la radio avileña y fundamentalmente de este espacio. ¿Qué canción va a pedir? Bueno, quisiera escuchar por Son 14, La Carta. Un tema del recuerdo que impactó y que sigue gustando. Saludos. Y con esa canción, saludar al colectivo de 11 variedades, a Reverol, a Ovalo y Caguada, mi suegra María y todos los seguidores de la radio, ejemplo de Radio Surco. Muchísimas gracias, compañero, con verdadero placer. Trabajamos y ahora en verano, entonces juntos le invito a disfrutar este tema que acaba de pedir. Son 14, La Carta. Que nunca pruebe

muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión. Yo vuelta loca por ti y tú, dándote. Sí, sí. Dándote. Once variedades. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Alejo Paz. ¿De dónde? De aquí, de Ciego de Ávila. ¿El número musical de su agrado? Que suenen los tambores por Larisa Bacallao. ¿Algo más? Saludar a mi nieta Melissa Pérez Paz, que cumple año mañana, y dedicarle la canción a ella. Muchas felicidades, que disfrute del verano y del cumpleaños, y entonces ya le vamos a complacer con este número del momento. 11 variedades en verano. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Hilda Pardo. ¿De qué municipio? De Quince de Águila. ¿Qué canción prefiere? Gali Galeano, Pepeño Hotel. Saludos en el espacio. A todos mis hijos y a mi familia, a más compañeros. Y saludos especiales para ustedes. Gracias igualmente, ya les vamos a complacer al momento. Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles, que no quede un centímetro de piel sin recorrer. Quiero beberme toda la miel de tus delicias y penetrar tu tierna intimidad de mujer. Quiero tenerte toda definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor. En un pequeño motel donde no exista el reloj, solo para mí tus encantos de mujer, amarnos sin condición en un pequeño motel, amarnos sin condición en un pequeño Quiero tenerte toda, definitivamente, que no haya más sonido que el de tu dulce voz, diciéndome te quiero tan amorosamente, y tu cuerpo y mi cuerpo bañados en sudor, en un pequeño motel donde exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión, tener solo para mí tus encantos de mujer, amarnos sin condición. Exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que te queme mi pasión, tener solo para mí tus encantos de mujer, amarnos sin condición. Amarnos sin condición en un pequeño motel. Soledad tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola.

y esto se pone en llama. Gente de zona. Y mientras más me complico, mi jevita más me llama. Porque ando en la calle y ella piensa que no la quiero. Que no la mami, quiero. Yo soy sincero. Mami, yo sí. Mami, yo voy a cambiar. Déjame explicarte, mira. Si soy famoso, quietero, si soy un farandulero. Te quiero así. Mami, yo no lo niego. Pa. Yo no te voy a engañar. Y por eso siempre ando. En candela, yo sé que estoy en llama. Yo sé que estoy en llama. Ocupe la fiesta, ocupe la fama. Esa pijerita me llama. En candela, yo sé que estoy en llama. Tranquila, mami. Ocupe la fiesta, ocupe la fama. No te mortifique, no permita que tu cuerpo se agite. En verano, 11 variedades para complacerle. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Rebeca Carbonell, trabajadora de la empresa de diseño. El motivo de mi llamada es para felicitar a mi hijo Jorge Carlos Astengo, trabajador de la tienda La Elegante, que el domingo cumple años. Muchas felicidades también para Rojito, al cual conocemos, y con seguridad todo el familión y el colectivo de La Elegante le van a estar celebrando el cumpleaños. Así que felicidades anticipadas y el número musical. En voz de Álvaro Torres, Mi Única Alegría. Todo lo que tengo cabría fácilmente entre mis manos. Un par de sueños que lucho por un día alcanzarlos. Mis amigos buenos, mi buena fe y un Dios con el que hablo. Un corazón que siente el dolor al lastimarnos. pero tengo algo más, y eres tú. Y al mirar la luz de tu sonrisa, me olvido de todo lo malo que tiene la vida. Variedades te complace en verano. Buenos días. Buenos días, compañero Reverol. Les habla Soto Ramos del municipio de Majagua, aprovechando la oportunidad que me brinda el programa de gran audiencia a esta hora de la mañana para enviarle un saludo a María Luisa Ramos, a Yubi, a Daisy, a Macauro y a todos los que me escuchan en Altura de Campatuey. Les invito a escuchar por Mediterráneo, No ha sido fácil. Un tema original de Pablo Milanés que ya Mediterráneo va a interpretar para ustedes en un arreglo muy popular. Tener una opinión que haga valer mi voz. escoger. Ando sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo el sentir más puro florecer. Ámame sin temor alguno que yo he de prometer. Fidelidad a mi modo de ser. Yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor que lo que con toda mi virtud y egoísmo también. Sufre conmigo el error que cometeré, goza también lo que de bien se ha de lograr sin pretender. Sube conmigo a encontrar escalón que evocaré para llegar a ese lugar que un día soñé. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo sentir más puro florecer. Completo formato digital, acabas de escuchar 11 variedades, un programa con estilo propio. Además, uno de los tres que más se escucha hoy por hoy entre más de 90 emisoras de la radio cubana en nuestro verde caimán. En la realización del sonido, Odalis Taboada y Marisol Rodríguez. Yo soy Edi Felipe Raverol y Díaz, conductor y director de 11 variedades. Recuerda que las cosas más bellas son las que aún están por hacer. Que todo te salga bien y siempre, de lunes a sábado, en verano, te esperamos a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz día!